CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí hidratándose. Y hoy vamos a comenzar porque tenemos mucha información, debido a que, ya lo hemos comentado, los miércoles son días de muchas delegaciones, muchas comisiones en diputados. Algunas visitas ayer, por ejemplo, los usuarios del campo me decían: esto siempre es así, tanta gente, no hay lugar. En realidad yo le decía que no es tan así, porque el problema es que, como rendición de cuentas tiene ocupado varias salas del menos uno, las comisiones de diputados funcionan donde se puede. Entonces están funcionando unas en donde funcionan las del Senado, allá en el edificio histórico, otros en el menos uno, en el piso cuarto del anexo del Palacio Legislativo. Entonces hay que pasearse de un lugar a otro y a veces perdés alguna nota, a veces no. No tuvimos tantos problemas, la verdad, ayer. Tuvimos las notas que queríamos hacer, las pudimos hacer. Pero claro, a ellos les llamaba la atención. Y además le explicábamos que por lo general, del 1 al 18, que es cuando se trabaja las sesiones ordinarias, pues todo pasa a ser extraordinario, del 1 al 18 los miércoles son elegidos por los diputados porque después se van para el interior. Y me decían: pero tan temprano se van para el interior, se van el jueves y vuelven recién el lunes. Y le digo: sí, hacen eso. En verdad muchos son del interior, entonces tienen, es verdad que allá en el interior, ya te dicen, nosotros trabajamos después allá también en el interior porque reciben delegaciones, allá tienen sus votantes, además quienes los votan están allá, entonces hay que atender algunos reclamos para después traerlos acá a Montevideo. Entonces también está eso, que ya muchos legisladores en el interior ya el jueves, hoy ya se van para el interior y vuelven el lunes o martes, cuando son que hay sesiones o comienzan las comisiones. El lunes por lo general también es un día chato. Pero vamos a escuchar lo que nos decía primero el representante de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. Estuvieron por el tema transformación educativa en la Comisión de Educación, que sesionó en la Dardo Ortiz, en la Sala Rivera, perdón. Sala Rivera, que es en el edificio histórico, pero del lado de diputados. Y allí hicieron una serie de reclamos, planteos que tienen que ver con sobre todo una problemáticas vinculadas a la carrera, donde hay algunas quitas de horas planteadas por parte de la ANEP. Hay algunas transformaciones que se le hacen a cómo se debe dictar la materia, en este caso geografía, que no convence y que además creen ellos que de alguna manera no genera en este sentido lo que era la enseñanza que se quería dar. Por ejemplo, hay pérdidas de horas en media y superior y eliminación de cursos de geografía humana y económica en quinto año. Vamos a escuchar lo que nos decía el profesor de geografía, Roberto de Sousa, sobre este tema. Audiencia de Radio Centenario. Estuvimos en la segunda vez que vinimos a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. Planteamos fundamentalmente la preocupación por la pérdida de horas y la presencia de algunos cursos de geografía en la educación media básica y superior. Por ejemplo, en lo que antes era el ciclo básico y ahora se llama EBI, Educación Básica Integrada, primero, en séptimo y octavo no hay, como había en el ciclo básico, un curso de geografía Uruguay de tercer año, que sería noveno, que se eliminó. Nosotros no encontramos ninguna explicación ni hemos recibido ninguna justificación que explique justamente por qué se priva a los estudiantes del conocimiento de la realidad territorial de nuestro país y todas las problemáticas que tiene el territorio, digamos, ¿no? Hay una serie de dinámicas sociales, productivas, económicas, etcétera, que el estudiante debiera conocer porque es su realidad vivida cotidiana. Es más, el presidente de la República, dos por tres cuando visita el interior, dice, bueno, en contacto con la población que lo recibe, esta es la verdadera geografía humana y económica, o nadie puede querer algo que no conoce. Bueno, nosotros no entendemos cómo es que se priva a los estudiantes del conocimiento de la geografía nacional. Y en segundo lugar, también reclamar porque se eliminó, por ahora, el curso de Geografía Humana y Económica que se dictaba en quinto año y que habla sobre las principales problemáticas que caracterizan el espacio mundial, es decir, las dinámicas productivas, comerciales, comunicacionales, migratorias, turísticas, tecnológicas, etcétera, que permiten al estudiante situarlo, posicionarlo también como ciudadano global, que es. La ciudadanía local, global y digital están previstas como metas u objetivos que tiene esta transformación educativa. Bueno, nosotros creemos que sin geografía del Uruguay es difícil desarrollar una ciudadanía local. Sin geografía humana y económica del mundo contemporáneo es difícil desarrollar una ciudadanía global. Y la digital va por cuenta, digamos, de una serie de recursos técnicos y didácticos que usa la geografía, como son los sistemas de información geográfica. El estudiante, por ejemplo, de educación media, puede, usando un SIG, un servicio de información geográfica, por ejemplo, el Batoví, que es muy sencillo, el mismo construir un mapa de un territorio, ¿no? Se le van agregando capa tras capa hasta que logra un mapa de un departamento o del propio Uruguay. Esta es una comisión, bueno, que trata sobre estos asuntos. Hemos tenido contacto con el CODICEN también en dos oportunidades y confiamos que las autoridades, digamos, recapaciten sobre la importancia que tiene la geografía de Uruguay. Y que además no se puede sustituir una asignatura por un taller que es meramente optativo, que es en el caso de por ejemplo, en educación media superior, un taller de territorio, ambiente y sociedad, que son 2 horas en vez de las 4 horas que tenía geografía humana y económica, pero que además nosotros no conocemos qué contenido va a tener ese taller, no se conoce. Por lo tanto, no sabemos si hay una razonable equivalencia entre los contenidos que yo les mencioné recién, que estudiamos en la geografía humana y económica, y estos que se van a proponer de estos talleres. Va a ser un taller en 6, por lo tanto, la chance de que un docente, digamos, trabaje realmente, bueno, no genera dudas, por lo menos. ¿Deseos ahí la devolución de los parlamentarios? ¿Hubo consultas, hubo preguntas, hubo profundización del tema? Bueno, se nos formuló solamente una pregunta con respecto a la pérdida o no de carga horaria en ciencia secundaria. Y, bueno, se nos agradecieron los aportes. Ahí tenían la palabra de Roberto de Sousa, que es representante de la Asociación Nacional de Profesores de Geografía. En esta misma comisión de educación estuvo presente el Sindicato de Formación en Educación. ¿Qué es lo que están denunciando ellos? Bueno, ellos lo que están denunciando es la privatización sistemática de esa formación educativa. Que además, nos decía Liber Romero, a partir de lo que es el presupuesto, se ve claramente que la ANEP quiere seguir teniendo dinero para seguir contratando cursos en universidades privadas, en institutos privados, cuando la formación en educación se venía dando en el ámbito público. Esto genera alarma y, bueno, Liber Romero, representante del Sindicato de Formación en Educación, nos decía lo siguiente. A plantear cómo en el presupuesto lo que hay es claramente se ve la fragmentación y privatización de la formación en educación. ¿Por qué decimos esto? Porque en ese presupuesto hay un gran rubro destinado a servicios personales, pero cuando uno mira ese rubro destinado a servicios personales, ahí está la contratación de 60 formadores, que son en realidad los gestores que hoy tiene la transformación educativa, y al mismo tiempo la financiación de cursos para formación de docentes. Hoy por hoy, cuando vemos esos cursos, por ejemplo, hoy tenemos posgrados en la ORT y en la Universidad Católica financiados por el Estado, en donde se financia 65 becas, en donde cada una de esas becas está entre $6.300 y $6.700, con lo cual lo que está pasando es una transferencia de recursos públicos al sistema privado. Otro ejemplo de esto es una maestría que ahora se pone en funcionamiento en el Elbio Fernández, de la cual no tenemos conocimiento de su financiación, pero que en definitiva tiene el logo del Consejo de Formación y Educación y por lo tanto va a tener financiación del mismo. Sumado a esto, mientras que esto está sucediendo de privatización, estamos viendo que el monto destinado a estudiantes para becas disminuye, o sea, ha disminuido el presupuesto por estudiante en formación y educación y no hay un aumento del presupuesto en torno a eso. Y mientras que estos elementos claramente están en el presupuesto, hay un intento de modificación de las condiciones de trabajo de los docentes de formación y educación. Se nos quiere plantear unas unidades de desarrollo de desempeño horario que implicaría una reducción de las horas que nosotros tenemos para la investigación y extensión, que son elementos fundamentales de carácter universitario que tiene la formación en educación, y al mismo tiempo quieren generar un docente atrapatodo. ¿Qué es un docente atrapatodo? Un docente que pueda agarrar distintas asignaturas dentro de su departamento académico. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy profesor de historia, especialista en contemporánea, que pueda elegir antigua, nacional, americana, sin importar si soy competente en eso. Bueno, esto es claramente una forma de denigrar la formación en educación, a lo cual se suma lo que hace el Ministerio de Educación y Cultura de generar un certificado de carácter universitario, cuando en realidad es un título sin ninguna validez, porque en definitiva, hoy por hoy, los docentes podemos hacer posgrados, podemos dar clases en ámbitos universitarios, porque nuestro título de formación en educación no los habilita. ¿La privatización de formación tiene algún fundamento por parte de las autoridades, como dialogan con ellos? Tiene el fundamento de la competencia del mercado, ¿no? Es decir, en torno a eso está la habilitación a los centros de formación privada de formar docentes, pero también proyectos de ley como la universidad virtual que está planteado por Schipani y Carlos Rama. En ese sentido, la situación se plantea desde el punto de vista de intentar aquí en el Parlamento encontrar otro ámbito de diálogo. Y se intenta tratar de frenar algunos de estos elementos y ver las consecuencias nocivas que tendrían esto en la formación de los docentes. Y al mismo tiempo reclamar un elemento que para nosotros es histórico, que es la Universidad de la Educación Autónoma y Cogobernada, que es un gran debe del sistema político. En el caso de que tú me planteabas un tema de historia, que se debe dar en otras materias respecto a que abarquen otro tipo de instancia que tal vez no es la que han profundizado, ¿responde a la falta de docentes o creen que en realidad es el intentar de alguna manera establecer una amplitud que no corresponde? Bueno, acá hay un tema que tiene que ver con que se llevó adelante una reforma sin involucrar directamente a docentes y estudiantes, y durante todo el año 2023 se encontraron con carencia de docentes, pero la carencia de docentes se dio por la incertidumbre que inclusive existía en torno al plan 2023, tengamos en cuenta que se pensaron las clases y los programas recién se aprobaron un mes después. Es decir, los docentes cuando entraban a clase no sabían cuál era el contenido de la materia a dar. Bueno. Parte de lo que decía entonces el representante del Sindicato de Formación Docente, Líber Romero. Hacemos la pausa y venimos con otras comisiones. En el piso cuarto del anexo del Palacio Legislativo estuvo funcionando la Comisión de Industria, Energía y Minería y recibió al sindicato de la UTE, AUTE. Tuvimos la oportunidad de hablar con su presidente, Gonzalo Castelgrande. Ellos lo que vienen de alguna manera es difundiendo los perjuicios que considera va a generarle a UTE la venta a los grandes consumidores de energía por parte de las empresas privadas, cosa que ahora se le permite comprar a empresas privadas esa energía. Dicen que han recibido, sobre todo de muchos usuarios, la posibilidad de crear una comisión de usuarios en defensa de UTE, que se vienen movilizando, que la idea es también tener una actividad en el Paraninfo de la Universidad de la República. Vamos a escuchar lo que nos decía Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE. Haciendo una recorrida, ahora fuimos recibidos por la Comisión de Industria de Diputados. Tenemos agendado ya varias reuniones acá en el Parlamento con diferentes diputados, senadores, bancadas. Estamos recorriendo también los sindicatos. Hoy vinimos acá a exponer nuestra posición frente a este decreto que salió, que beneficia a un conjunto de empresarios perjudicando a toda la población, donde un montón de costos y beneficios que van a apropiarse cerca de 100 grandes empresas de nuestro país, un grupo muy minoritario de nuestra sociedad, va a perjudicar, que va a terminar trasladando todos esos costos a la tarifa de las familias uruguayas, a los hogares uruguayos. ¿Cómo es que pasa esto? Bueno, el ministro Paganini sacó un decreto el 8 de agosto que implica que ahora los grandes generadores que se vinieron a instalar con el cambio de la matriz energética le puedan vender energía a otros grandes consumidores. Estamos hablando de las empresas de gran porte, shopping, zona franca, grandes industrias, ¿verdad? Eso lo venimos a denunciar acá en la Comisión de Industria. También informamos sobre el recurso que presentamos en contra de este decreto, un recurso de revocabilidad y de suspensión, que nos parece que este decreto va en contra del interés general, en contra del interés público, en contra del servicio público de energía eléctrica y, por supuesto, en contra de la UTE y de toda la gente, ¿no? ¿Qué devolución tuvieron de los legisladores? Bueno, muy bien, tuvimos muchas preguntas. La verdad que nos sentimos satisfechos con el intercambio porque tuvimos muchas preguntas, mucho intercambio y, bueno, eso da cuenta de que el tema interesa, ¿verdad? ¿Y en relación al tema de las movilizaciones o planteos que están ustedes analizando? Bueno, en este momento estamos tratando de dar esta recorrida, de poner el tema en la agenda pública. Primero dar a conocer el tema, porque es un tema muy complicado, inclusive hasta para explicarlo, y que la gente lo entienda y que, por supuesto, entienda las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que trae esto para la gente? Nosotros consideramos la energía un derecho humano fundamental y, bueno, ahí dependemos, obviamente, del apoyo de toda la gente, de los usuarios. Ya hemos tenido algunas comunicaciones con vecinos y vecinas que nos han preguntado, bueno, ¿por qué no se arma un movimiento de usuarios? ¿Por qué no se puede canalizar de una organización de usuarios residenciales para, bueno, para poder generar un contrapeso con todo el lobby que están haciendo los grandes empresarios? También como sindicato estamos yendo al interior. Una forma de dar a conocer esto es ir a las juntas departamentales, ir a los plenarios departamentales, en el interior del país, que también tenemos más de la mitad de la población está en el interior del país. Y bueno, son movidas que estamos haciendo como sindicato. Estamos esperando algún tipo de contestación del Poder Ejecutivo con el recurso. De no ser así, vamos a seguir en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y a su vez, también estamos no descartamos de hacer alguna actividad pública en el Paraninfo de la Universidad o en algún lugar, o en el PIT-CNT o en algún lugar que nos permita generar un debate e inclusive poder llamar a las autoridades, ¿por qué no? Para, bueno, que generar un debate que explique mejor a la ciudadanía todas estas cuestiones, porque realmente cuando salen las autoridades salen con eslogan, salen con el cassette puesto, con las frases hechas, y cuando te dicen de que quieren competir, de que esto beneficia, son todas palabras hechas que no se explican en la realidad. Y bueno, nosotros como sindicato queremos justamente explicarle a la gente que esto va a traer un perjuicio para todos. Por último, hablando de eso, ¿qué diálogo tienen con las autoridades de UTE? Bueno, con las autoridades de UTE en este tema en particular tenemos ahí cuestiones divididas. Hay parte del directorio que está en contra de este decreto. Bueno, obviamente que la gran mayoría del cuerpo gerencial y de los técnicos de UTE están en contra de este decreto, porque claramente perjudica a la empresa pública, y bueno, solamente la dirección de UTE, que por decisiones políticas está claro, ¿no? Por ser parte del Poder Ejecutivo y del Gobierno, ha avalado esta posición que en realidad perjudica a la propia empresa pública que ellos conducen. También estuvimos en el edificio anexo, en el menos uno, donde está funcionando, como decíamos, la rendición de cuentas y tienen ocupado allí las salas el Senado de la República. Estuvo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Un Heber que insistió con que se reincorpore el artículo que establecía dentro de la rendición de cuentas un aumento de la pena mínima de homicidio, que pasaba de 2, o que pasa de 2, primero a 6 años, pero después se definió que fuera 4, porque 6 años podría perjudicar los acuerdos judiciales que se hacen en fiscalía o los acuerdos en fiscalía previo a pasar por el ámbito judicial. Entonces se definió que fuera 4. Pero en diputados se sacó este artículo. Y bueno, considera Heber que no puede ser que una rapiña tenga un mínimo de 4 y un homicidio simple tenga una pena mínima de 2. Por otro lado, Heber volvió a hablar del tema de la lucha contra el narcotráfico y allí tuvo cuestionamientos hacia la justicia, concretamente hacia una jueza. Habló de dos habeas corpus. Uno tiene que ver con la cárcel de mujeres. Recuerdan, a partir de vejaciones que llevaron adelante algunas reclusas contra otras. Allí se pidió que no se dejara ingresar más gente, más mujeres a esa cárcel. Lo que dijo Heber es que van a apelar porque están en este caso terminando de construir otra edificación donde se podría estar alojando a las presas a través de las PPP, pero mientras tanto hay que utilizar la cárcel de mujeres. Y el otro habeas corpus tiene que ver con el llamado PPL, privado de libertad Ricardito, que también allí se habría generado problemas en las condiciones en que estaría en su reclusión. Heber defiende la situación, dice que en realidad no se está violando en ningún derecho humano, que sí hay un control estricto porque esta persona llevaba adelante actividades criminales desde la cárcel y por eso se ha limitado un poco la situación. Y es allí donde ataca a una de las magistradas. Vamos a escuchar lo que decía Heber sobre el asunto. Sí, nosotros estuvimos hablando en la rendición de cuentas del plan que tiene el Ministerio en materia de la cárcel de mujeres. Tenemos un recurso de habeas corpus que vamos a apelar, naturalmente, porque estamos en pleno proceso de construir una cárcel nueva de mujeres. Estamos discutiendo en la oficina de planeamiento un presupuesto. Los trámites son un poco lentos, burocráticos, pero estamos seguros que vamos a tener la posibilidad de hacer la ampliación de la PPP que está en Punta Rieles, de modo tal de alojar ahí a 700 mujeres que están privadas de libertad en mejores condiciones de lo que están en la unidad 5. Por lo tanto, es el inicio, el plan que tiene el Ministerio, se lo vamos a alcanzar a quienes están preocupados por esta situación, sobre todo a la jueza que dio viabilidad del habeas corpus. Pero usted mencionaba otros habeas corpus. Hay uno en particular que nos tiene extremadamente preocupados, que es el habeas corpus que la jueza del caso determinó que una persona tan peligrosa como el famoso Ricardito que generó el habeas corpus, que es un narcotraficante que lo tenemos en la prisión de máxima seguridad, en donde cumplimos las reglas Mandela de esparcimiento que puedan tener, porque tienen que tener 2 horas de contacto con otras personas, pero que lo tenemos aislado, porque de antes esta persona privada de libertad dirigía desde esa cárcel no solamente su organización, sino que mandaba a cortar dedos, orejas, manos y hasta asesinar desde adentro de la cárcel. Nosotros lo tenemos ahora aislado. Hizo un recurso de habeas corpus y la jueza determinó que yo lo tengo que sacar de ahí para cumplir tareas de educación y de trabajo. Realmente, que una jueza no nos ayude en esta tarea. Sí, nosotros. Ahí tenían la palabra entonces de Luis Alberto Heber hablando del tema. Vamos a ir a la pausa. Tras la pausa vamos a introducirnos en temas que tienen que ver con alguna repercusión vinculada al tema ANCAP y Cemento Portland. Y también lo que pasó en la Comisión de Salud vinculado al tema de la visita del Sindicato Médico del Uruguay y de médicos de la E Casa de Galicia. Tras los consejos comerciales volvemos. Seguimos con la información y decíamos, en principio vamos a escuchar al senador Adrián Peña, que hablábamos del tema de repercusiones vinculado al tema Cemento Portland. Adrián Peña, senador del sector ciudadano, coordinador del sector ciudadano, al cual pertenece Alejandro Stepanicic, el presidente de ANCAP, dijo que siempre está en el horizonte la posibilidad de cerrar la actividad del Cemento Portland en ANCAP, sobre todo en las actuales condiciones, que espera que Stepanicic logre de alguna forma otra propuesta que no sea ese cierre. Dijo que si ANCAP estuviera en el ámbito privado ya lo hubieran cerrado, porque algo que viene dando sistemáticamente pérdida como instrumento industrial debe ser de alguna manera desafectado a partir justamente de la realidad empresarial. En el tema ANCAP, el compromiso sigue siendo buscar un socio privado, que en este caso sería a través de la designación directa. Escuchamos lo que decía el senador Adrián Peña, senador, reitero, coordinador de la bancada de Ciudadanos. El cierre es lo que ha estado en el horizonte siempre, porque esto deja pérdida. Si nosotros dejáramos de hacer esto, y con los yacimientos que ANCAP tiene, bueno, eso sería mucho más rentable y redundaría en beneficio para la sociedad toda. No ha sido la primera opción. La primera opción ha sido buscar salidas y mantener la fuente de trabajo, ¿verdad? Pero eso obviamente siempre está en el horizonte. Es lo que haría un privado. Dejaría una unidad de negocios que le da pérdida. Bueno, hoy la sociedad soporta esa pérdida enorme, ¿verdad? Pero habrá que ver otros posibles caminos. Confiamos en el presidente de ANCAP y en una solución que tampoco vaya en el camino del cierre, ¿no? Esa no fue la primera opción. Ahora, ¿ya no se había adaptado las condiciones a lo que pedía el oferente cuando se hizo ese cambio en el llamado? Lo que se hizo fue lo que pasa en cualquier licitación, ajustes que era para todos los oferentes, pero bueno, indudablemente el negocio no fue atractivo, sino abrió alguna oferta. Entonces no hay ningún privado interesado, por lo menos en la propuesta original. Entonces, esa es la realidad. Ahora hay que confiar en el directorio para encontrar una salida y tratar de minimizar esas pérdidas, que es de lo que se trata, ¿no? ¿Con otro socio privado? Bueno, hay que buscar otra opción. hay que agudizar el ingenio y hay que ver cómo se puede hacer. ¿Qué pasa? Dadas las características del negocio, la única posibilidad que tiene este negocio de ANCAP de ser rentable es poder meterse en el exterior, en la venta en el exterior. Para poder hacer necesita un socio estratégico, no lo puede hacer solo. De lo contrario, restringido al mercado interno con el aumento de competencia que no existía hace 30 años, pero a su vez con competidores que son mucho más eficientes, claramente esto solo puede empeorar, no puede mejorar. Entonces hay que encontrar una alternativa diferente. Este presidente, desde que está al frente de la empresa pública del país, que es la principal empresa pública del país, se ha encargado de disminuir las pérdidas y aquellos negocios que eran deficitarios para ANCAP. Eso ha redundado en una gestión muy satisfactoria que termina siendo un beneficio para todos los que cargamos combustible, ¿no? ¿Qué quiero decir? ANCAP tenía una batería de negocios de los cuales muchos no daban resultado. Eso se ha ido optimizando, ha ido mejorando la gestión, han ido mejorando los números, y eso claramente ha tenido un impacto, por ejemplo, en que muchas veces no sea necesario el aumento de los combustibles porque ANCAP tenía espalda para poderlo soportar. Un negocio deficitario como es este del cemento, que no es de hoy, que es de mucho tiempo, que como el presidente señala, ha supuesto 800 millones de dólares de pérdida para el Uruguay en los últimos 20 años, es decir, es mucho dinero. Pensemos cuántas escuelas, pensemos cuántos kilómetros de caminería rural, cuántos kilómetros... En realidad sí hay que pensar en escuela, cuántas escuelas, en cuántas cosas, a tantas cosas le podríamos estar sacando dinero, no al cemento Portland, tal vez a las exoneraciones que se le hace a las multinacionales. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales se podrían también construir con eso? Senador Adrián Peña. Cambiamos de tema y nos vamos a la Comisión de Salud, donde decíamos estuvieron los médicos de Casa de Galicia, acompañados por el Sindicato Médico Uruguay. También estuvo la SAC, la Sociedad Anestésica Quirúrgica. El problema acá es el tema del pago del despido, que obviamente abarca a funcionarios no médicos y a los funcionarios médicos. La plata que se maneja por parte del Poder Ejecutivo, que se estaría abonando a partir de una ley que llevaría al Parlamento, sería unos 8 millones de dólares. Con eso no alcanza, por lo menos en las cuentas que se han sacado, y están reuniéndose con los distintos ministerios para plantearle que se necesita más fondos, más recursos. Álvaro Dendi, que es el vicepresidente del Sindicato Médico Uruguay, que ayer estaba como presidente en ejercicio, habló con nosotros y al respecto manifestó. Hoy, y bueno, fuimos recibidos por la Comisión de Salud de Diputados y tuvimos la oportunidad de intercambiar un poco con los integrantes de la comisión. ¿Qué plantearon? Y bueno, planteamos un poco la situación en la que estamos ahora del proceso, un proceso que ya lleva bastante tiempo. Por un lado, la situación de las contrataciones de los médicos que quedaron en los grupos priorizados, que vienen, por suerte, muy avanzadas. La mayoría de los médicos que tenían que ser contratados, de un pool de 700 médicos, se habían puesto en los grupos priorizados unos 250, y un volumen de dinero específico para ser ejecutado. Ese volumen de dinero se ha ejecutado prácticamente en su totalidad, quedan algunos remanentes que todavía no han sido ejecutados. Y por otro lado, el tema de los despidos, existe un proyecto de ley que está firmado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. En ese proyecto de ley, bueno, se recoge un monto de dinero que es aproximadamente unos 8 millones de dólares para los despidos de los funcionarios médicos y no médicos. Nosotros entendemos que hay algunos aspectos de esa ley que son mejorables. Entendemos que el monto está lejos de las aspiraciones que nosotros tenemos. Nosotros como colectivo médico, pero también en ese colectivo están incluidos los no médicos. Si tuviéramos que tomar como referencia el fondo de emergencia, digamos, del Banco de Previsión Social, que es el que se utiliza en los casos de cierres de empresas, se paga aproximadamente, si fuéramos a calcular el valor de la unidad indexada de hoy, unos 500.000 pesos de tope. Si fuéramos a llevarlo a un tope de hoy, en el fondo de garantía del caso de Casa de Galicia, estaríamos hablando de unos 173.000 pesos de máximo. Hay una diferencia bastante sustancial. En la expectativa generada y en la realidad hay una diferencia, y nosotros apuntamos a que, con la buena voluntad de todos los actores, que nosotros entendemos que está, porque hoy tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud Pública y así nos lo transmitió, creo que en Galicia estamos, que el promedio es alrededor de 700 médicos. ¿Y la situación de esos médicos cómo queda? Digo, ¿es de absorción rápida la situación o no? en el ámbito laboral de ustedes? Y bueno, es muy dependiente de las especialidades, de las edades, de los roles que cada uno cumple en la estructura, ¿verdad? El multiempleo ya lleva a que muchos ya tuvieran trabajo. Los que fueron priorizados y fueron absorbidos son aquellos que tenían cargas horarias más altas y mayor dependencia desde el punto de vista de su presupuesto. Y tuvimos la oportunidad también de hablar con Ximena Carrera, doctora también ella, representante de los médicos de base de la ESCASA de Galicia, que también estuvieron presentes en esta Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde hicieron los planteos vinculados a la problemática que se vive en torno a las perspectivas vinculadas al cobro del despido. Bueno, concurrimos en conjunto con el Sindicato Médico del Uruguay y el Sindicato Anestésico Quirúrgico, como eso ha estado a lo largo de todo este proceso, a plantear en la Comisión de Salud de Diputados, primero, un balance de lo que ha sido, lo que viene siendo el tema de la redistribución de los trabajadores, que aún no se ha culminado, no se ha logrado cumplir el acuerdo que se había saldado en el Consejo de Salarios el 8 de abril del 2022, pero que estamos muy cerca de lograrlo, que se sigue trabajando a ese respecto. Transmitimos ese proceso porque a lo largo de todo este proceso hemos tenido contacto directo con los parlamentarios. Y también lo que vinimos a plantear es la situación generada con el tema de los despidos, quizás uno de los últimos temas que quedan para resolver en el marco de este complejo proceso, y que se va a saldar, como bien se dijo en la interpelación por parte del Poder Ejecutivo, con un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, fruto del diálogo que tenemos con el Poder Ejecutivo, pudimos verlo, hicimos una serie de apreciaciones en una asamblea de los gremios de los médicos de Casa de Galicia, las cuales elevamos al Ministerio de Trabajo, y bueno, se nos planteó la eventualidad de venir a transmitir para el poder lograr que la resolución de ese tema sea lo más veloz posible, cuáles eran las salvedades que teníamos para con ese proyecto, qué es lo que implicaba, qué es lo que se había planteado y prometido en el marco de las negociaciones, qué es lo que el proyecto contempla. Obviamente ese proyecto aún no llegó, pero es nuestra intención de que los plazos sean los más cortos posibles, que permitan saldar este tema, que las personas puedan tomar la decisión de cobrar ese despido, para de forma tal poder adentrarnos en una etapa fundamental y que todavía no hemos podido realizar, que es en el análisis de por qué se genera esta situación, qué fue lo que sucedió, no en un punto de vista de buscar culpables, pero sí en buscar cuáles fueron aquellas herramientas o que fallaron o que no estaban y hay que crearlas para poder garantizar que estas situaciones no se repitan, que quizás es, y en eso están todos los actores de acuerdo, el elemento más importante que como sociedad tenemos que atender y evitar que sucedan nuevamente. ¿Cuántos médicos han que serían los que tenían que cobrar el despido? Los trabajadores que figuran en el marco de lo que es el expediente concursal son 2020, En este proceso, cuando se planteó la salida a través del Fondo de Garantía y en diálogo conjuntos con el BPS y el Poder Ejecutivo, se vieron las formas administrativas de poder acceder a ese fondo del BPS y se generaron lo que son unos acuerdos transaccionales que contienen una serie de antecedentes, la particularidad de la situación, ¿no? Es una situación de una empresa que cierra y los trabajadores no se van para su casa, continúan trabajando en pos de la atención de los pacientes que estaban allí hasta que se dieron los mecanismos de redistribución conocidos, producto de lo excepcional de la situación vivida. Entonces abarca a todo el conjunto de los trabajadores. Los acuerdos transaccionales y las personas, el universo que estaría comprendido en este mecanismo es de 1.970 personas aproximadamente. Los montos de los despidos con el tope del BPS, que son 105.000 UI, rondan los 25 millones de dólares, que se dividen en créditos preconcursales, o sea, aquellos generados antes del 18 de noviembre, que rondan 6 millones y pico de dólares, y el resto corresponde a los créditos postconcursales. En el sentido de poder salvar esa diferenciación, el Poder Ejecutivo plantea un proyecto de ley para el cual destina 8 millones, y bueno, un poco nuestra intención en esta serie de reuniones que vamos a tener es transmitir, uno, el buen diálogo y la disposición que hemos tenido de todos los actores en esta situación compleja a intentar resolver un problema grave, y transmitir la situación para ver qué se puede lograr en ese sentido. Van a transmitir la buena voluntad, pero que esos 8 millones de dólares quedan muy cortos. Y allí además la doctora Simena Carrera marcaba unos 26 millones de dólares que tenían que ver con ciertas circunstancias que ya superan los 8 millones de dólares que allí se plantean por parte de el Poder Ejecutivo para el despido de trabajadores no médicos y médicos. Veremos si llega a buen puerto entonces la negociación que viene llevando adelante con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Salud Pública. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.